La prima de la Virgen María, Santa Isabel, cuando llegó la Virgen María a visitarle, le dijo: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Quién soy yo para recibir tu visita, para que entres en mi casa? En el fondo, es otra versión de lo que dijo el centurión: no soy digno de que entres en mi casa, lo dice respecto a Jesús, y esta santa lo dice respecto a María. El sentimiento de indignidad, el sentimiento de que uno no es digno, la humildad. Esto es algo verdaderamente importante que todos nosotros lo meditemos, lo reflexionemos y lo potenciemos, porque podemos potenciar en nosotros ciertos sentimientos, a veces malos. El rencor se potencia recordando la ofensa recibida, la envidia si estamos con ojos continuamente a lo que tienen los demás, etcétera, etcétera. Podemos potenciar sentimientos malos, pero también podemos potenciar sentimientos buenos. ¿Cómo? Si vemos cómo se potencia lo malo, aprenderemos a potenciar lo bueno haciendo lo contrario. Si meditando, recordando lo que nos han hecho mal, potenciamos el rencor, pues recordando lo que hemos hecho mal y pidiendo perdón y sintiendo esa indignidad, potenciaremos la humildad. Potenciaremos el decir: es verdad, no soy digno. Así que recordad siempre cómo se potencia lo malo y encontraréis un modo para potenciar lo bueno. El mismo modo, ciertos recuerdos y ciertas meditaciones potencian sentimientos buenos. La humildad, pensando en lo malo que hemos hecho. ¿Por qué es malo? ¿Hasta qué punto es malo? Y una vez que uno lo comprende y lo siente, primero tiene que entrar en la mente, y cuando uno lo ha comprendido bien, de ahí nace el sentimiento. Una vez que uno lo siente, es cuando sentimos como consecuencia la indignidad de que Él venga a nuestra casa. Incluso la indignidad para dirigirnos hacia el Señor o la Virgen María. Eso es positivo, porque cuando la sintamos diremos: pero a pesar de todo, puedo dirigirme a Jesús o a la Virgen. A pesar de todo esto, puedo pedirle, puedo suplicarle, puedo hablar con él o con ella. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Incluso podéis pensar: no soy digno ni de entrar en la iglesia, ni siquiera de eso, en un lugar sagrado, ante la presencia de Dios. Ni siquiera de eso soy digno. Y entonces, eso os llevará a aprovechar mejor el tiempo que uno entra en este espacio de salvación que es el templo. Que Santa Isabel, que dijo estas palabras, nos ayude a comprender lo que ella sintió con todo su corazón.